Pero me levanto una mañana triste y solo me he quedado sin nada. La punta de la espada sobre mi espalda. Parece que no, pero si te mueves mata. Todo lo que sueño nunca se hace realidad. Y ya, ¿de qué vale gritar? Si todo el aire en un suspiro también se va. Peces gordos siendo lentos que no quieren mirar. Como la gente se muere en aquel lugar. Pero mi cartera, mi papel y luego qué más me da. Así no se puede arreglar. Así no se puede arreglar. Let's go. Mi fiel compañía. Armas que no matan pero sirven para vivir y seguir. Ya, ¿de qué vale soñar? Si todo lo que sueño nunca se hace realidad. Y ya, todo el aire en un suspiro también se va.